Estamos en comunicación con Ana Villalba, que es madre de un estudiante del IVO, del Instituto Valle y Ordóñez del Liceo, porque se viene registrando una problemática en las últimas semanas, hace un tiempo largo, ¿no? Pero sobre todo en estas últimas semanas, que tiene que ver con los cambios de grupos, con la reducción de algunos, de los grupos de algunos liceos de la zona del Prado, con los cambios en el otro, la incertidumbre de la familia, qué van a pasar con sus hijos, con sus alumnos. Bueno, y tenemos justamente en comunicación a Ana para hablar sobre esta situación. Ana, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Todo bien, gracias por la escucha, la difusión. Bueno, contanos un poco a nosotros y a los oyentes, que si bien esta ha sido una información que se ha registrado en las últimas semanas, que mucha gente está al tanto, bueno, ¿qué es lo que está pasando con los estudiantes del Liceo de Ivo, pero también está afectado el Liceo 63, por ejemplo? Bueno, ¿qué es lo que ocurre allí? Bueno, a nosotros nos llegó la información desde la dirección del Liceo 36, el IVO, de que para el año que viene se iban a recortar el grupo de lo que sería quinto y sexto. En el momento actual tenemos 19 cuartos, y para el año que viene lo que quieren hacer es recortar quinto y sexto, bajando un total de 7 en total. Pasarían, claro, del biológico a científico, bajarían 4, de derecho bajarían 2, de medicina 2. Y a su vez quieren absorber cuartos del BAUSA, porque el BAUSA cierra un turno. Claro. Al eliminar ese turno, los liceos de la vuelta tienen que absorber la cantidad de grupos de cuartos que quedan sin. Ya no van a poder asistir allí. Entonces, la idea que se tiene ahora es que vayan para tanto para el IVO como para el 63, que sean redistribuidos. Y, o sea, el IVO absorbería 5, sí, cuartos más, y la respuesta a que absorben 5 cuartos más es la eliminación de estos quintos y sextos. Ahora, lo cual no podría observar la cantidad de chicos que hoy en día están estudiando, que pasarían a quinto justamente o a sexto. Claro, claro. Pero, Yana, ¿y qué pasa con los alumnos, uno se pregunta, del IVO y del 63? Esa es la incertidumbre que tenemos. Ayer tuvimos una reunión con la presidenta de CODICEN, con Virginia Cáceres, que nosotros le enviamos una carta firmada por padres y todo. Ellos nos dijeron que le hiciéramos una propuesta, y nuestra propuesta es que los chiquilines ya han comenzado su trayectoria educativa. Claro. Ya tienen su vínculo con la institución, su sentido de pertenencia, tienen también sus vínculos con sus pares, y tanto alumnos como padres no queremos que los muevan. No queremos dejar de que ingresen los alumnos del BAUSA. No estamos en contra de eso. Lo que queremos es que se mantenga la trayectoria como se viene manteniendo con los chiquilines que ya están en el IVO. Que sí se busque una solución, pero para los chicos del BAUSA. Clarísimo. ¿Se entiende? Sí, sí. Y en no este caso, Virginia Cáceres, ¿qué les dijo de cara a lo que al año que viene? Porque uno dice el año que viene y estamos hablando de que es cuestión de un par de meses ahí, nada más. Sí, no, aparte ya cierran los grupos, ya la semana que viene ya los profesores comienzan a tomar sus horas, y tienen ya, ellos ya crearon lo que es la matriz, que le llaman, que es de grupos por liceo. La solución que nos dio ella ayer, momentánea, porque todavía justo estaban en sesión, fue la de que van a alquilar con opción a compra lo que es el Clemente, que está allí por Agraciado y Suárez. Uh-huh. Y que ahí absorbería parte de los quintos y sextos, y también el BAUSA absorbería parte de quintos y sextos. Nuestro planteo es, ¿por qué van a mover a nuestros chiquilines cuando en realidad, si ellos quieren absorber quintos y sextos en el BAUSA, podrían dejar perfectamente a los que están en cuarto? No es un tema de... Claro. También plantearon el tema de que la reforma esta que hicieron allí es porque el BAUSA era el único liceo que quedaba en el Uruguay que venía manteniendo las horas de clase en 35 minutos y no en 45. Entonces, al hacer ese cambio hacia 45 minutos, tendrán que eliminar, que es lo que van a hacer, eliminar todo un turno. Claro. Ana, ustedes y, se presentaron ayer justamente en la ANEP para exactamente. Y ahí tuvieron que, cuando le acercaron esta propuesta a Cáceres, ¿o pudieron hablar con ella? ¿Cómo fue? Nos recibió ella junto con Daisy Iglesias y Julián Mazzoni. Sí. Y tal, la propuesta de ellos se sigue manteniendo en la de que no son recortes, es una redistribución de grupos. Y nosotros nos mantenemos en la de que no queremos esa redistribución, porque es cortarles todos los vínculos que los chicos ya han creado. Aparte, una cosa fundamental, ellos ya vienen de un gran cambio, que es cambiar de un liceo a otro, de tercero a cuarto. Sí. Ahora lo que quieren es nuevamente que pasen por el mismo cambio, que lo manden a otro liceo con nuevos compañeros, priorizar también lo que es la estabilidad mental y emocional, claro, de los chiquilines. Porque generar esos vínculos a esta altura, Ana, es y vos como para ella. Vos como madre de un alumno, ¿qué dicen ellos, los chiquilines? Que a veces son los que de último, para las autoridades, siempre quedan en la última parte de la importancia de todo esto. ¿Qué piensan ellos que cuando hablan? No, los chiquilines tienen su gremio, el Saigon, que son los que también más están involucrados y son muchas veces los que nos brindan la información, porque son los que están dentro mismo del liceo y les llega de primera fuente toda esa información que nosotros no podemos acceder. Claro. Y están activos. Lo que pasa es que estamos todos con la incertidumbre, nos mandan para un lado, ahora nos mandaron... Cáceres nos mandó a que tuviéramos una reunión con dirección e inspección, ¿no? Que son las que generan, los que crean las matrices estas de estudio para el año que viene. El tema es que esa matriz ya está, claro, ya la hicieron. Entonces estamos sobre los últimos pasos y seguimos con la incertidumbre de saber qué es lo que va a suceder con nuestros chiquilines. Lo que dicen ellos es que nos quedemos tranquilos que... sin estudiar no se van a quedar, que los van a redistribuir. Pero nuestro planteo sigue siendo del por qué querés redistribuir a los chiquilines del IBO cuando en realidad tenés que resolver el tema del Bausán, teniendo, si supuestamente van a alquilar el Clemente, ¿por qué no los mandan ahí? De hecho, les queda mucho más cerca a los del Bausán ir hasta ahí que a chiquilines del IBO del 63. O sea, nosotros tenemos... Hay estudiantes que vienen de La Teja, de Paso de la Arena, ya de por sí hacen un gran esfuerzo para llegar a estos liceos. Claro, claro. Y todavía para movilizarlos a otro que todavía no es seguro. Ayer iban a votar recién si se alquilaba o no. Si no se llega, si no llegaron a ese acuerdo, estamos totalmente en cero. No sabríamos porque alrededor no hay otros liceos en la zona. En Colón, de repente, claro, eso te iba a preguntar, puedan absorber esa cantidad de alumnos. Con respecto a los liceos de la zona, ¿pero pueden absorber la capacidad locativa a todos estos alumnos? ¿Qué información les dan al respecto? Que al llegar los alumnos del Bausá tienen que eliminar los grupos de quintos y sexto. Esa es la información que tenemos al día. Pero digo, en la zona, ¿les dicen si los alumnos, por ejemplo, del IBO y del 63 van a tener lugar en la zona para ir a otros centros de estudio? Es que esa es la propuesta, que lo redistribuyan, pero en otros centros que no son en el Prado. Ahí está, eso, porque eso te preguntaba. Porque allí en el Prado no hay otros liceos con bachillerato. Claro, claro. O sea, entonces los mandarían, no tenemos certeza de a dónde siquiera es que los mandarían. Buen día, Ana. Sí, acá nos dice nuestra compañera Blanca de la producción que lo mismo lo hicieron con el IABA, lo anunciaron a la misma altura del año con las mismas condiciones. Exacto, y ayer ocuparon al Liceo 17, porque esto es un tema también. De que lo recortaron, le eliminaron el turno de la noche, pero en este caso, por lo que leí, era por el gasto de energía eléctrica, o sea, no sé, impensable también, pero bueno, Nosotros la situación concreta es que no queremos que los chiquilines los muevan. Pero bueno, ya llegado este momento nos mandaron ahora a hablar con la dirección del 36 y con la inspección, con la inspectora. Pero desde el liceo nos comunican que para tener una reunión con la inspectora tienen que las autoridades enviar una orden, la cual en ningún momento nos dieron. Entonces estamos... nos podemos reunir con la dirección, nuestra idea es esa, pero nos van a recibir todo, pero si no está la inspectora, es como que vamos a ir a hablar sobre, claro, sobre lo mismo que ya hablamos, sobre la información que tenemos, tanto padres, alumnos, como las autoridades del liceo, no avanzamos, de esta forma no avanzamos y se nos vienen los tiempos encima. Los chiquilines están muy preocupados, nosotros como familia también, porque nos cambia, nos modifica todo. Ana, acá nos preguntan, ¿los profesores están movilizados? Los profesores están apoyando. Uh-huh. Ayer se hizo un paro, pero no es una lucha de los profesores, es integral de lo que es autoconvocado, sí, sí, del gremio, de los gremios estudiantiles y de los padres. ¿Cómo sigue esto entonces ahora? Porque estamos hablando, como decíamos hace un ratito, ¿no? Se está terminando el año, ustedes tienen que decidir como familia. ¿Cómo sigue aquí en más esta situación? ¿Cuándo tienen que decidir? ¿Dónde tienen que ir a resolver esta situación? Y por lo pronto mañana tendremos una reunión con la dirección del 36 del IGO. Y después tenemos que esperar que me manden información de secundaria, porque inclusive Cáceres me pidió un mail y un teléfono donde me puedan enviar esa información, que es la respuesta a la carta que le elevamos los padres con todas las firmas. Pero a su vez, cuando tengamos eso, recién podemos pedir una nueva reunión con Cáceres. Ella dijo que nos iba a recibir nuevamente. Eso es lo único positivo que podemos sacar, porque salimos con las mismas incertidumbres que ingresamos al hablar con ellos. No nos resuelven los temas y nos pasean porque nos mandan a tenés que ir aquí y allá, y ahora sin esta orden no podemos hablar con la inspectora tampoco. Entonces vamos a ir juntando los retazos que nos van dando y pedir otra reunión con lo que tengamos, pero ya la semana que viene, porque para el 18 y fin de mes ya están cerrando también todos los que son los grupos que están terminando las clases. Y después olvídate, o sea, sí, después sí, ya hasta el año que viene. Sí, nosotros sí queremos respuestas ya, porque no queremos que llegue la hora de inscripción y los chiquilines, ellos nos aseguran y nos dicen, no se van a quedar sin... un lugar donde ir, sí, pero ¿dónde es ese lugar donde claro, tienen que ir? Esa incertidumbre que tienen, obviamente, por supuesto. Claro, del saber, vos me estás diciendo, no se van a quedar, yo sé que todos tienen acceso a la educación, pero ¿de qué calidad, de qué forma? Porque si lo mandan al Liceo Colón, que es el más cercano, digamos, ya están superpoblados. Sí. O sea, ya los cuartos que tenemos ahora en el IVO están superpoblados, los quintos también. Y los quintos que van a quedar, que mira, tengo el listado de lo que es, los cuartos asumirían 5 grupos más. El biológico y el científico bajarían 4 grupos. De 7 que tenían van a bajar 4, o sea, quedarían en 3. Tal humanístico le van a aumentar 1, y después lo que es en sexto, en derecho... Tenían 4, le van a bajar 2. Después ingeniería y arquitectura, que tenían todos 1. Y agronomía, quedan con 1. Y en medicina, que tenían 3, le van a bajar 2, queda con 1. Entonces no va a dar la capacidad de absorber todos los que van a ingresar este año de cuarto. Y no sabemos cuál va a ser el criterio para quienes pasen, a quienes van a aceptar y a quienes no. Y esa no es la idea, no es que tengan que tener un criterio, sino que nos dan respuestas y que queden los chiquilines ya como están. Sí, porque sí, ahí sí haría la capacidad. Están superpoblados, sí, es verdad. pero serían todos ya chiquilines que se conocen entre ellos, que conocen la institución, y no que te los manden a la Sagrada Colón con sí. Que a ellos les va a pasar la misma situación. Bien. Van a absorber grupos y cantidad de alumnos, las clases van a quedar súper pobladas y vamos a perder hasta en calidad de en la educación misma. Bueno, Ana, seguiremos obviamente al tanto de esta situación, de lo que esté pasando. ¿Algo más que quieras agregar, que no te hayamos preguntado, que quieras contarnos? No, más que nada extender lo que es la estabilidad de los chiquilines, también de las familias, porque con toda esta situación nos trastoca y nos trascienda todo, nos atraviesa como comunidad educativa. No solo al Prado, sino ya te digo, hay muchas familias que vienen de La Teja, del Paso de la Arena, de Nuevo París, y queremos que los chiquilines se queden donde están, que nos dan respuestas por lo menos, pero que no nos pasen como están haciendo ahora. Uh-huh. Que tengamos una respuesta concreta, que nos digan, bueno, va a quedar así la matriz, pero que nos den las opciones de decir que hacia dónde van a ir los chiquilines. Claro. ¿Dónde van a ir a parar, en definitiva? Nosotros no queremos que los cambien, pero en caso de que los redistribuyan, como dicen ellos, ¿a dónde? ¿Dónde sería? Gracias, Ana, por haber conversado esta mañana con nosotros. Bueno, muy amables a ustedes por la difusión y les agradezco. Gracias. A nombre de todos los padres y la familia. Que pases bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, estamos conversando con Ana Villalba, que es la madre de un estudiante del Liceo del Ivo, sobre esta situación que tiene el problema, ¿no?, del Liceo Ivo y también el Liceo 63 de la zona del Prado.